Sí, pues bueno, antes que otra cosa, agradecerles el seguimiento que pues, la colectiva ha dado a pues esta violencia de Estado inusitada, inaudita contra los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, al sur de México. Creemos que es muy importante que los medios comunitarios de construcción comunitaria pues estén al tanto y puedan dar cuenta de las realidades que se viven en los diferentes lugares. Valoramos mucho el trabajo que están haciendo. Y a través de ustedes queremos compartir con el resto de los colectivos, las organizaciones, la sociedad civil en general, los pueblos y comunidades organizadas, que la situación que se está viviendo actualmente en México, a un año de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y el asesinato de Julio César Ramírez Nava, Daniel Solís Gallardo y Julio César Mondragón Fontes, pues estamos viviendo una situación crítica, porque esta situación, esta violencia cometida contra los estudiantes de Ayotzinapa nos ha dejado ver de manera más evidente aún cómo es que el Estado mexicano ha renunciado abiertamente a su función primordial, que es la tutela de los derechos. Uh-huh. Es una situación complicada el hecho de ver y reconocer que el gobierno, la autoridad instituida, los distintos espacios, los distintos territorios en México, se ha convertido en el perpetrador o en la unidad perpetradora más grande de violaciones graves de derechos humanos. Sí. Y esto ha sido constatado por diferentes miradas a nivel internacional que han estado estudiando la situación de violencia que se da en México. Relatores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y relatores de la Organización de las Naciones Unidas han dado cuenta de que en México existe un grado de violencia que está, pues, que ha rebasado al Estado mexicano, pero que en otras esferas pareciera que es tolerado y fomentado desde las propias instituciones del Estado mexicano. Y eso es lo que generó la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y el asesinato de otros tres de nuestros compañeros. Uh-huh. Es importante mencionar que así como el Estado mexicano ha renunciado a su deber, a su razón de ser, de tutelar los derechos de las personas que aquí habitamos, es importante destacar y resaltar que pues también se ha demostrado que el Estado mexicano no tiene la capacidad técnica ni tampoco la voluntad política de realizar investigaciones profesionales, científicas, que puedan garantizar el derecho a la verdad y a la justicia de quienes son víctimas de violaciones graves de derechos humanos. Esto ha sido demostrado por el grupo interdisciplinario de expertos independientes conformado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que quienes el pasado 6 de septiembre dieron a conocer un informe sobre las investigaciones realizadas, sobre la revisión que hicieron de las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de la República sobre el caso Ayotzinapa. Es decir, este grupo de expertos independientes, digamos una instancia internacional, participó activamente en la revisión de las investigaciones, revisó a cabalidad el expediente, realizó entrevistas con las víctimas, con los victimarios, con autoridades en el terreno, tuvo acceso a documentos. Y lo que pudo demostrar el grupo de expertos, y esto es muy importante, disculpen que me alargue tanto. No, por supuesto. Es muy importante, es muy importante mencionar que el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pudo demostrar que el Estado mexicano mintió. Uh-huh. Mintió en su verdad histórica, porque hay que recordar que el Estado mexicano siempre, desde el inicio, después del 26 de septiembre de 2014, digamos el día de los hechos en la ciudad de Iguala, el presidente mexicano se mostró, digamos, distante, distante y también negligente, claro, sí, respecto de estas violaciones graves de derechos humanos. En un inicio, el presidente mexicano dijo que la desaparición forzada de 43 estudiantes y el asesinato de otros tres era una responsabilidad única y exclusivamente del gobierno del Estado. Así es decir, estaba claudicando en su deber de Estado tutelar los derechos humanos y lo estaba dejando esa responsabilidad en una institución de menor rango, ¿no? Uh-huh. Un nivel de menor rango. Claro. cuatro, unos tres, bueno, en octubre el Estado mexicano se involucra ya de manera directa, ¿no? Porque el 4 de octubre, si recordamos, fueron encontradas fosas comunes, es decir, tumbas en donde había varios cuerpos enterrados en medio de un cerro, y se pensó en un inicio que esos podrían ser los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, pero no fue así. Uh-huh. Pero sin embargo fue hasta ese momento que el gobierno mexicano se involucró de manera integral en la investigación de la desaparición de los estudiantes. Uh-huh. Sin embargo, en noviembre ya el presidente Enrique Peña Nieto ya estaba llamando a la sociedad mexicana y a la sociedad internacional a superar el dolor de Ayotzinapa. Estamos hablando de que no había certeza en las investigaciones, no se sabía qué había pasado con los 43 estudiantes, no se sabe si están vivos o están muertos, y el presidente, digamos, la máxima representación del Estado mexicano, estaba llamando a superar el dolor que causaba Ayotzinapa. Claro. Esa es una actitud de desprecio, de discriminación, y eso desenmascaró de manera evidente el verdadero sentido y la verdadera razón de ser del Estado mexicano, que es priorizar las inversiones privadas, las inversiones extranjeras, la extracción de recursos minerales, la extracción de recursos para bioprospección, por sobre el respeto a los derechos humanos. Uh-huh. Entonces, esto es muy importante porque esto llevó a que el Estado mexicano el 27 de enero diera a conocer algo que denominaron la verdad histórica. Uh-huh. Fue presentado por el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, quien dijo que los aseguró y mencionó que una verdad histórica, la verdad histórica de lo que había ocurrido el 26 de septiembre de 2014 era que los estudiantes de Ayotzinapa habían sido detenidos por la Policía Municipal de Iguala y de Cocula, fueron entregados a un grupo de la delincuencia organizada, quienes los llevaron hasta un basurero en las inmediaciones de la localidad de Cocula, también cerca de Iguala, los mataron y después los incineraron. 43 cuerpos, según la versión del Estado mexicano, fueron incinerados en apenas unas horas en un basurero, en donde, esta es la versión histórica. Claro, ¿no? Sí, por supuesto. Sin embargo, a lo largo de los siguientes meses, es decir, ya entre febrero de 2015 y pues en septiembre de este mismo año, pues el grupo interdisciplinario de expertos independientes y también el equipo argentino de antropología forense, que hicieron un trabajo muy importante de análisis forense de los restos encontrados en las fosas y también de las condiciones en las que se encontraba el basurero de Cocula, donde dice el Estado mexicano que quemaron a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Ha sido muy importante el trabajo del grupo de expertos y del equipo argentino para desmentir esa versión. Y es a donde íbamos en un inicio. El grupo de expertos y el equipo argentino de antropología forense pudieron demostrar de manera científica que el Estado mexicano mintió respecto de lo que ocurrió con los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Apenas el pasado 6 de septiembre, el grupo de expertos presentó un informe en donde demostró, con peritajes, con estudios científicos, con expertos en fuego, doctor Edo también participó en la realización de estas investigaciones, para demostrar que en ese basurero, bajo esas condiciones, e incluso comparándolas con la narración que hicieron los propios inculpados de haber cometido estos supuestos hechos, no pudieron haber ocurrido. Uh-huh. O sea, la conclusión determinante del grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como del equipo argentino de antropología forense, es que científicamente está comprobado que 43 cuerpos no pudieron haber sido incinerados en el basurero de Cocula. Esto nos demuestra dos cosas. Una es que el Estado mexicano mintió. Totalmente. Y eso es muy peligroso porque yo me pregunto, bueno, esto es común en América Latina, ¿no? Sí. Pero era común hace 40, 50 años. No sabemos por qué ahora en México sigue ocurriendo que el Estado mexicano actúa abiertamente en contra de los ciudadanos y las personas que habitamos este país. Uh-huh. Es una situación muy preocupante y es lo que ha llevado a que los padres y a las madres de familia exijan de manera contundente, con fuerza, con mucho coraje, con mucha dignidad también, con mucha rabia, la presentación con vida de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Eso lo vivimos mucho, esa transformación también de los padres y las madres, y esa lucha y esa voz tan fuerte que trajeron acá a Latinoamérica. Sí, y esa voz es lo más importante y lo más interesante, y que es valorado de manera muy grande, muy amplia, por los padres, las madres, familia, las organizaciones de derechos humanos y sociales que acompañamos a los papás y a las mamás, así como a los estudiantes de Ayotzinapa. Lo que valoramos mucho es que esa voz de dignidad, ese dolor, esa rabia fue apropiada por los colectivos, por la sociedad civil, por las organizaciones a nivel nacional e internacional. Y esto ha sido el apoyo más grande que han tenido los padres y las madres de la familia de Ayotzinapa. Uh-huh. Saber que en otras latitudes, en otras geografías, las personas han decidido asumir como propio el dolor y exigir de manera determinante, con la misma rabia y con la misma dignidad, la presentación con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, porque 43 nos faltan a todos, ¿no? A todos. Sí, y eso nos llevó también a entender que en México existen otros dolores también muy grandes, y que no solamente eran 43, sino empezó a surgir más información, y nos dimos cuenta que en esta condición de desapariciones, perdón, de desaparecidos, estaban más de 26.000 personas. Uh-huh. Y esta es una situación de violencia inusitada que estamos viviendo en México. Hay una crisis en materia de derechos humanos, una crisis en cuanto a la credibilidad y la capacidad del Estado mexicano para poder tutelar los derechos, y eso ha metido en una lógica de organización diferente a los pueblos y las comunidades indígenas, a las organizaciones de la sociedad civil, a las organizaciones de derechos humanos. Cuando hablamos la primera vez de cómo habían sido violados los derechos de los indígenas, de las empresas mineras, o sea que me imagino que esa fuerza también se ha unido junto con este reclamo, esta denuncia de aparición con vida de los 43. Sí, en un inicio hay que dejarlo claro, el ataque contra los estudiantes de la normal de Ayotzinapa es un ataque contra los pueblos y las comunidades indígenas. Uh-huh. Y esto ha sido mencionado quizás de manera poco relevante, no sé por qué, pero hay que decirlo y repetirlo una otra vez hasta que se nos quede grabado en la memoria, en el corazón, en la conciencia. El ataque contra los estudiantes de la normal de Ayotzinapa es un ataque contra los pueblos indígenas, con los pueblos originarios de México y de América Latina. Porque estamos hablando de que la mayoría de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa son provenientes de un pueblo indígena. Y entonces nosotros nos damos cuenta que el ataque contra los estudiantes de la normal de Ayotzinapa no es un hecho aislado, sino es parte de una política de desprecio, de despojo, de explotación y represión que tiene el Estado mexicano hacia los pueblos originarios que nacieron en el mundo, que nacieron en estos territorios, en donde todavía corre el agua, donde hay vida, donde hay tierra fértil, en donde se produce maíz, en donde hay calabaza, en donde hay frijol, y que son objeto de despojo por parte de las grandes empresas transnacionales que tienen intereses en la extracción mineral, en la bioprospección, en la producción de energía, y esto obviamente alentados por el Estado mexicano y por el sistema capitalista neoliberal, que está generando situaciones de mucha violencia, de mucha marginación en los pueblos y las comunidades, pero que sobre todo, y esto hay que resaltarlo también, y es algo que queremos compartir con ustedes, los pueblos y las comunidades que están organizadas han tomado determinaciones importantes. Es decir, sí la presentación con vida de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, sí justicia para los 3 estudiantes asesinados, sí reparación para los estudiantes que fueron heridos, pero también, y es una demanda muy importante, garantías reales de no repetición. Exacto. Y estas garantías reales de no repetición no se le pueden pedir y no se le van a pedir a las mismas instituciones de donde provienen las violaciones graves de derechos humanos. Y eso nos mete en una lógica organizativa distinta, porque entonces ahora es una responsabilidad de la sociedad civil en su conjunto. Estamos hablando de organizaciones sociales, organizaciones de derechos humanos, pueblos y comunidades indígenas, pueblos originarios, pueblos campesinos, mestizos, organizaciones estudiantiles, sindicales, obreras, etcétera, las amas de casa, las mujeres organizadas, rebeldes también, transformar de fondo las relaciones sociales, este sistema que ha generado condiciones para que 43 estudiantes puedan ser desaparecidos de manera impune y que el Estado mexicano siga funcionando tal cual está haciendo, es decir, coludido con el crimen organizado, con altos niveles de corrupción, con un 90% de impunidad relacionado con los delitos, con un sistema penitenciario que se vuelven centros de tortura y exterminación de la conciencia humana, también un sinfín de cuestiones de estado de las cosas que ya no pueden ser permitidas así nada más, ¿no? Que no pueden estarse reproduciendo, y eso nos obliga como sociedad civil a seguir organizados, a luchar por construir una sociedad en donde ya no existan víctimas. Saber a quién se le habla, saber cómo, no esperamos de nadie, de ningún poder, ni de ningún presidente, y eso lo han remarcado muchas veces, que no vienen a hablar con los poderes ni con los presidentes, sino que vienen a hablar con las organizaciones, con los grupos de pueblos originarios, con los distintos medios alternativos. Por eso es importante que puedan seguir vinculados a las actividades que se están realizando. El día que los padres y las madres de familia van a instalar un ayuno de 43 horas. Eso quiere decir que van a hacer una protesta simbólica, pero también la vía de los hechos, de no comer hasta durante 43 horas como una forma de exigir la presentación con vía de los 43 estudiantes, sus hijos, nuestros compañeros. Y bueno, este ayuno de 43 horas se levanta el próximo viernes 25 de septiembre, un día antes de la marcha multitudinaria que se va a realizar en la Ciudad de México el 26 de septiembre a las 12 del día, y que va a tener réplicas en muchas partes de México, en varias partes de Europa también va a haber actividades. Sabemos que en América Latina también están preparando y están realizando actividades para exigir la presentación con vía de los 43. Pues toda la jornada de actividades, va a haber participaciones, va a haber intervenciones de radios comunitarias, medios libres o independientes, o como se llamen, aquí en la Ciudad de México, en distintas partes del territorio mexicano, y también quizás haya colaboraciones desde otros países, ¿no? En donde también han hecho, pues, se han apropiado el dolor y la rabia. Entonces, pues les invitamos a que sigan organizados también, que sigan apoyando a los padres y madres de familia, y si necesitan más información de en qué está sucediendo actualmente con el caso, si quieren acceder a los comunicados del equipo argentino de antropología forense o al informe del grupo de expertos independientes, el grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pueden acceder a esta y más información en el sitio web de Tlachinolan. Exacto, sí. De Derechos Humanos de la Montaña, que es una de las organizaciones estamos acompañando, para más información, y también pues entrar en contacto con nosotros si quieren, y ahí están todos los datos de contacto, si quieren enviarnos fotos, algún video, alguna nota que pues quieran acercar a los padres, a la madre de familia, pues también ahí están los datos de contacto para que puedan hacerlo llegar, lo vamos a publicar en las redes, pero sobre todo vamos a enseñar a los padres, a la madre de familia, para que conozcan de esta realidad, de estas protestas que surgen a nivel internacional y en exigencia de la presentación con vida de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Pues muchas gracias por el espacio, y también un saludo a todo el auditorio, y a seguir organizados. Muchísimas gracias.